Es un buen disco este, el de la banda Sabotage. Hablo del año 1987 cuando se lanzaba Hall of the Mountain King. Lo tenemos aquí en Hard and Heavy. Es una banda muy dedicada al power metal y también con algunos tintes de metal progresivo brutales. A mí me parece una muy buena banda desde los Estados Unidos. Bienvenidos a esta segunda hora de puro heavy metal y hard rock en Radio Activa. Esto es Hard and Heavy. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Hasta la una de la mañana los acompaño ya cuando sea lunes festivo 18 de agosto. Lo invito a que se reporte, a que programe sus canciones. Tenemos una línea de WhatsApp que es el 300-534-0776. Ahí los espero. Manden sus notas de voz también para colocarlas al aire. Manden sus mensajes, fotos, lo que estén haciendo, videos de lo que hagan en esta noche de domingo escuchando Hard and Heavy. Vamos con la lista de lo que viene a continuación. Tendremos a Hailstorm, también a Bring Me the Horizon, a la banda Guns N' Roses, escucharemos a Disturbed, a Rata Blanca desde Argentina, viene Cradle of Filth y Amphetamine Fix. Pero antes, recordemos al vocalista de esta banda. Es Death, Lack of Comprehension en Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. Fuerza. Blanca del año 1990 sonando en Hard and Heavy. Yo creo que el álbum más importante de esta banda argentina, porque se encuentran dos de sus canciones más populares, que son Mujer Amante, que es esa buena power ballad, y la que acabamos de escuchar llamada La Leyenda del Hada y el Mago. El disco es Magos, Espadas y Rosas. Continuamos hasta la una de la mañana en Hard and Heavy. Ya viene Disturbed junto a Ann Wilson, la vocalista de la banda Heart. Lanzaron una canción muy bonita llamada Don't Tell Me, que es la que viene a continuación. Teníamos también a Cradle of Filth con Amphetamine Fix. Hora de nuevos sonidos en Hard and Heavy. Una banda alemana, un trío alemán, con Peter Wagner, con Marcos Rodríguez y Basilios Maniatopoulos. Les hablo de Rage, que para este 2025 traen un nuevo álbum. Será lanzado el 26 de septiembre de este año. A New World Rising se llama lo nuevo de Rage. Y este es el abrebocas. Freedom en Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Desde Suecia y una de las bandas precursoras del sonido que se conocería más adelante como black metal, les hablo de Bathory. Call from the Grave, lo que acaban de tener aquí presente en Hard and Heavy de Radioactiva. Conéctese con nosotros a través de www.radioactiva.com, no solamente para que tenga nuestra señal desde cualquier parte del mundo, sino también para que conozca las noticias, la actualidad del mundo del rock y del metal. www.radioactiva.com. Lo invitamos también a que vaya a nuestras redes sociales, @radioactiva. Aquí continuamos con Mercyful Fate, llega con Is That You, Melissa. Pero antes, efemérides, ¿qué pasaba un día como hoy? Un 17 de agosto de 1962 nace Gilby Clark, ex guitarrista de los Guns N' Roses. Cuando se fue Izzy Stradlin, pues lo reemplazó en la guitarra rítmica el señor Gilby Clark, nacido en Cleveland, en los Estados Unidos. Hizo parte solamente de un disco de covers llamado The Spaghetti Incident, pero también ha hecho parte de otros proyectos como Candy, Killful Thrills, Slash Snake Pit con el guitarrista de los Guns N' Roses, y ha colaborado además con otros artistas y tiene carrera en solitario y sigue vigente. Gilby Clark, ex guitarrista de los Guns N' Roses, está de cumpleaños, lo celebramos en Hard and Heavy. Esto es Hair of the Dog del Spaghetti Incident en Radioactiva. Come on. Hard and Heavy. Yeah. un antes y un después en el sonido de la banda Bring Me The Horizon, y esta es la muestra. Es la primera canción que hace parte de su primer disco, lanzado en el año 2006, llamado Count Your Blessings. Y ese disco pues tiene Pray For Plagues como primera canción, es la que acabamos de escuchar aquí en Hard and Heavy. Digo que es un cambio muy notorio porque el deathcore en este primer disco, la verdad es que está demasiado, demasiado presente. Ya más adelante pues entrarían al mundo del metalcore, ya más al sonido del metal alternativo y al que conocemos a día de hoy, que no es tan agresivo como este primero y esta primera muestra que les acabo de entregar aquí en esta noche de Hard and Heavy. Pray For Plagues, Bring Me The Horizon, aquí en Hard and Heavy. Además, pues la voz de Oliver Sykes yo creo que ya no es la de cuando estaba mucho más pelado. Viene Howlstorm cerrando esta segunda hora con Wicked Ways, y antes una banda colombiana que vale la pena tener aquí presente en Hard and Heavy, Ethereal, con Melancolía en Radio Activa. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Llegado el momento. Llega el Mamá Estoy Triunfando Fest en su segunda versión. El festival donde su banda sale del anonimato. 5 jornadas de eliminatorias y un concierto de cierre en el Movistar Arena. Para ser parte, envíe ya una inscripción de su proyecto musical y una canción al correo radioactiva@caracol.com.co. El Radioactiva se escribe con CK, pero hágalo ya. Aplica para usted o su banda de rock, indie, hard rock, punk rock, incluso freestylers y MCs. El plazo es hasta el 27 de agosto. Mamá, estoy triunfando fest. En Radioactiva, el planeta rock. Piénselo, es ahora o nunca. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva.